ya, el princeso número 2 es una vergüenza. Ah, le toca a los cerdos. Una cosa. Tiene que tener un nombre. Sí, no sé nada más. Sí, ¿cómo? Sí. Puede ser algo más. Chucana. Sinking Karaoke. Thunder Imagine Dragons Karaoke. Versión bla bla bla. Just a one go with the key fields. I was one. I'm wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my own life behind. Not a Jesus, not a follower. With the box of wheat in the fire. Take a number. I'll wake Link before the thunder.